yo conocí el avión Miguel, nos pusimos en la noche a barrandear. Cuando yo conocí el avión Miguel, nos pusimos en la noche a barrandear. Por eso el día siguiente la mujer me pegó en la mañana un insulta. Por eso el día siguiente la mujer me pegó en la mañana un insulta. Pero yo no me dejo gobernar. Si María está celosa va a sufrir, pero yo no me dejo gobernar. Y María deja.